ver la oscuridad. Es de esperar que alguna vez vuestro discurso no sea tan bravo. Te ves también si estás en paz. La rabia me infiltró. Palabras van, palabras vienen, palabras, las necesarias para enredar al amor. Si un día no eres tú, al otro día yo, tarde o temprano sentirás que lo peor ya pasó. Esperar que alguna vez vuestro discurso no sea tan bravo. Te ves también si estás en paz. Se puede ver en tu mirar que nada bueno fraguas en tu mente. Se puede ver la oscuridad. Oh. Para variar, una vez más rompí mis dedos contra una muralla. Para variar, la rabia me infiltró. Palabras van, palabras vienen.